Nosotros, luego de nuestra organización y de haber tocado muchas puertas, hemos recibido el apoyo de distintos legisladores, de todas las fuerzas, incluso del propio oficialismo, y logramos que a nivel provincial se generara un proyecto de ley que podría ser tratado el 11 de abril en el Senado bonaerense, que busca la protección de todos los tomadores de crédito SUBA, no solo hipotecarios, del ámbito del Banco de Provincia. A su vez, se estima que el día 24 de abril, a nivel nacional, se realizaría una sesión donde se podría llegar a tratar una ley de emergencia para todos los tomadores de créditos hipotecarios SUBA.